Bueno, amigos y amigas que están del otro lado, 10 de la mañana en punto en toda la República Argentina. Si te querés seguir comunicando con nosotros, lo podés hacer al 3512-016-457. 3512-016-457 o a través de las distintas redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Nexo FM y como Despertar Serrano, ¿ok? Acordate que hoy estamos sorteando un par de entradas para el festival, para los más pequeños de la casa, el festival de invierno que se está realizando aquí en las Sierras Chicas, con sede en Unquillo, en Mendiolaza y en Salsipuedes, festival de títeres para los más pequeños de la casa. Estamos sorteando entradas para eso, estamos sorteando entradas para dos pases para la peluquería Prana, que queda aquí al frente del polideportivo, al frente... de allí por la Río Negro, en peluquería de diseño. Y además estamos sorteando un par de entradas para la obra Bajo Terapia, que se está presentando en Córdoba Capital, muy cerquita de aquí de las Sierras Chicas, en el Teatro La Llave, allí en Villa Belgrano. Así que tenés para todos los gustos. Resulta que no sé si podré sanarme. Bien, amigos, recién escuchábamos a Los Caligaris haciendo Razón y estaba sonando de fondo Estelares, ¿eh? El corazón, sobre todo un bloquecito de Los Nuestros con versión en vivo, ¿eh? En el segundo caso estábamos escuchando a la banda platense con más de 25 años de trayectoria en su show que dieron allí en Buenos Aires en el Gran Rex. Bien, y van a ser días de agitados, van a ser días que vamos a seguir hablando de política, de problemáticas sociales, de problemáticas ambientales. Para eso tenemos en el marco de las candidaturas para diputados nacionales por Córdoba, pero también en el marco de las candidaturas presidenciales de las PASO que se van a llevar a cabo el 11 de agosto y luego de cara a octubre, y muchos presagian también de cara a noviembre en el balotaje. Lo tenemos a Javier Fabre, sí señor, lo pronuncié bien, ¿eh? Y también a Paola Campitelli con nosotros en nuestros estudios. Muchas gracias por acercarse a los estudios del Anexo en esta recorrida que están haciendo por las Sierras Chicas. Ellos van con la lista Juntos por el Cambio, ¿eh? Y que son de los poquitos que están haciendo internas en la provincia de Córdoba. Muy pero muy buenos días, ¿cómo le van? Buenos días, Leo. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, la pregunta de cajón, ¿por qué hay internas, digamos? Nosotros pensamos que había que aprovechar esta herramienta fantástica que son las PASO, que democratizan, si bien en el último tiempo se ha puesto en cuestionamiento si valen la pena realmente, si sirven. Yo creo que la herramienta es útil, es buena, es positiva, democratiza la sociedad porque rompe con las viejas estructuras. El caso nuestro es un caso ejemplo, si se quiere. Por un lado tenés la superestructura, la burocracia partidaria, los políticos de siempre, los dirigentes que andan en los grandes autos de traje en Buenos Aires, y por otro lado un grupo de jóvenes, académicos, productores, docentes, que tienen ganas de participar en política porque estamos en parte cansados de esa vieja dirigencia que ha traído resultados iguales, y planteamos eso. Para poder cambiar no podemos seguir votando lo mismo de siempre, nos tenemos que involucrar, la política hoy es la única forma de cambiar la realidad social, y decidimos involucrarnos, armamos una lista de lujo. Bueno, aquí me acompaña Paola, que tiene una trayectoria muy importante dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, es representativa de todo lo que es la educación y a su vez dentro de la educación una temática muy particular que es el sector agropecuario. Así que estamos muy contentos, muy muy contentos de participar. Después habrá que discutir el tema de la financiación o el financiamiento de las PASOs. Pero como herramientas nos permite que el ciudadano, que todos nosotros, podamos seleccionar realmente quiénes van a ser nuestros candidatos. Si no, muchas veces estamos cansados de siempre lo mismo. Bueno, nosotros decidimos involucrarnos y dar la posibilidad de que toda la sociedad seleccione sus candidatos, elija quiénes quieren que sean sus candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Javier no le puso nombre y apellido, pero bueno, ha hecho una crítica sobrelevada a yo supongo, a Negri, digamos. ¿Por qué no están con Negri, digamos, que es la lista, vendría a ser, entre comillas, oficial del macrismo en Córdoba. Yo te voy a contestar con otra afirmación. Nosotros estamos con Macri. Estamos con Macri, con Pichetto. No venimos a romper nada. No vamos a estar en el disenso, en la discusión continua. Queremos traer propuestas. Si vos me preguntás eso, yo te puedo contestar con propuestas que queremos hacer. Realmente no vamos a hablar mal de los otros candidatos. Para eso son las PASO, para eso está la democracia. Y queremos propuestas, no discutir cuestiones vanas. ¿Y cuál sería, si llegan a ganar la interna, cuál sería las primeras propuestas allí en el Congreso, digamos? Nosotros queremos trabajar para la educación. Sabemos que tenemos que llevar políticas a largo plazo adelante, que son las políticas que no tienen resultados inmediatos, pero que son las políticas importantes. Queremos trabajar para la ruralidad, para las escuelas rurales, para el sector agropecuario, para el ambiente, para no romper esa, para, digamos, no seguir transitando esa grieta entre el campo y la ciudad, porque vemos que el campo produce alimentos para el mundo, tiene un fin loable, y hay una división continua entre el campo y la ciudad que nosotros queremos, con educación, llevar conocimiento y que eso no siga llevándose adelante de esa manera. ¿Son conscientes que, bueno, de la crisis social y económica que atraviesa el país y que por allí Macri es parte responsable de eso, ¿no? Por supuesto, no se puede negar la realidad. La realidad es lo que es. Nosotros aceptamos y apoyamos este gobierno con sus luces, con sus sombras, pero creemos que en esta instancia no hay posibilidad de volver al pasado. El pasado fue peligroso para la República, para las instituciones. Fueron 12 años de corrupción, de narcotráfico, de autoritarismo, de falta de libertad. Y se inició un cambio. El presidente ha dado el primer impulso de ese cambio y nosotros venimos acá con matices, con diferencias, por eso también presentamos una lista distinta a la que sería supuestamente la oficial, porque tenemos estas diferencias, tenemos estos matices. Nosotros queremos profundizar el cambio y que ese cambio que propusimos hace 4 años, cuando salió el presidente y dirigentes importantísimos, como es el caso de aquí, de Levilla, que está el Gato Romero, como fue también el Marco Juárez, como se fueron ganando muchas de las intendencias, nosotros queremos que ese cambio que propusimos le llegue a la gente, que lo empiecen a sentir, que lo empiecen a ver. Para eso hay que profundizarlo. No podemos seguir votando los mismos de siempre y tenemos que hacer realidad lo que se inició hace 4 años. Para eso hay que tomar muchísimas medidas, muchísimas decisiones políticas de Estado, como dice Paola, no pensando en la próxima elección, sino pensando en la próxima generación. ¿Cómo cuáles? Nosotros creemos que hay que, de una vez por todas, hay que rediscutir el rol del Estado, su eficiencia. No hablo de achicar, hablo de pensar que el trabajador que el Estado le retiene 50-60% de su renta, de su ganancia, después le tienen que devolver por lo menos lo básico: salud, seguridad y educación. Y hoy la seguridad, por lo menos si uno ve la provincia de Córdoba, el Estado no nos hace sentir seguros. En la provincia de Córdoba, sacando los centros urbanos como son Córdoba o Villa Allende, que son importantes y tenemos acceso a la salud, pero allá en el sur profundo, después de pasando Mackenna, si hay alguna cuestión de gravedad, vienen en la ambulancia con una vela y una estampita, como sabe decir otro de los candidatos que tenemos ahí, que es de esa zona. Hace muy poco ha fallecido una mujer que fue a 6 hospitales deambulando con una ambulancia. Entonces la salud tampoco nos devuelve el Estado. La seguridad está bastante en déficit, la educación primaria y secundaria deja también muchas deudas con la sociedad, a pesar de que tenemos una educación universitaria de calidad, pero también muchos de los chicos que llegan han transitado por una educación pública por lo menos complicada en la provincia de Córdoba. Me parece que hay que rediscutir un montón de cuestiones, pero ¿cuál es la función del Estado? Es una de las que tenemos que empezar a animarnos a discutir. Lo mismo pasa con la reforma laboral, lo mismo pasa con la reforma impositiva. La presión impositiva que tiene la provincia de Córdoba no lo tiene en pocas partes del mundo, no hablo de Argentina, pocas partes del mundo se tiene una presión impositiva como la que está asfixiando a todos nuestros productores, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes. Entonces eso hay que hablarlo, eso era el cambio también. Hablando de reforma laboral, las noticias de ayer dieron cuenta de que empresarios quieren, siguiendo con la precarización de los trabajadores, quieren despedir a trabajadores sin obligarlos a la indemnización. ¿Qué posturas tienen ante esa, ante la reforma laboral que se va a discutir en el Congreso? Es difícil que opine de una reforma que está, ya está planteada, porque la verdad que no ha sido publicitada, no se ha visto específicamente cuál va a ser la reforma laboral. Para poder verla habría que leer no solo el articular, sino también los fundamentos. Sí hay que tener en claro que a los trabajadores, obviamente que hay que cuidar el trabajo. Me parece que cualquier gobierno lo que busca es cuidar el empleo, proteger el empleo, no precarizarlo. Pero yo también creo que muchas veces la corporación sindical, más que defender a sus trabajadores, se ha enriquecido en todos estos años, ¿no? Entonces el cambio también es eso. ¿Por qué hay una dirigencia sindical enriquecida que está durante 30, 40 años ejerciendo su poder sin darle lugar a las mujeres ni a los jóvenes? Entonces, ¿por qué no pensamos en un sindicalismo bueno, en un sindicalismo sano como el que supo, como se supo construir en alguna época? Agustín Tosco, Salamanca, me parece que hay un montón de ejemplos de que existió un sindicalismo sano, y hoy vemos dirigentes que son mitad sindicales, mitad patronales, porque son empresarios. Se ha formado, igual que en la política, que decimos que están los grandes señores de Buenos Aires, también hay una casta sindical enriquecida, y lo vemos todos los días en los medios, como sus hijos pasean por los yates en Punta del Este, mientras los trabajadores que ellos dicen representar están sufriendo la crisis que habíamos hablado recién, ¿no? Uh-huh. Discutamos todo, nos animemos a discutir. Discutamos, ¿esta clase sindical es la que queremos? ¿Esta clase política es la que queremos? ¿Son responsables o no son responsables de la precarización laboral los sindicalistas? Si hace 30, 40 años que están a cargo de un sindicato, precarizan y dicen, ah, bueno, es culpa de la política. ¿Y ellos? Ellos no sean, ninguno está empobrecido. Ninguno está precarizado de ellos. Estos están, como te digo, en Punta del Este, arriba de un yate. Uh-huh. Está bien, pero digo, la reforma laboral va a apuntar a los trabajadores más que a los sindicatos, digamos. Va a apuntar a sacar derecho de los convenios colectivos de trabajo, digamos. Y hay que ver qué dicen los trabajadores. Hasta ahora he escuchado a los sindicalistas y para mí lo que dicen ellos, no, para mí no tienen ningún valor. Uh-huh. Y de la reforma jubilatoria, que también se va a exponer en el Congreso, seguramente a partir de noviembre, de diciembre. Hay que empezar a pensar en los jubilados como personas, como nuestros abuelos, como nuestros padres, y empezar a pensar en darles calidad de vida, ¿sí? Que el retiro del trabajo no sea un momento de castigo para nuestros jubilados, brindarles todo lo que tiene que ver con medicamentos, asistencias. Hay muchos problemas con jubilados que no tienen quien los atienda. Las obras sociales no están respondiendo, PAMI no está respondiendo a esas atenciones domiciliarias que muchas veces los hijos no pueden acompañar. Entonces hay que incluir otros servicios a los jubilados, pero realmente de corazón te lo digo, porque a los jubilados se los toma como un voto habitualmente. Uh-huh. Y en realidad son nuestros abuelos, nuestros padres, entonces hay que brindarles una asistencia de mayor calidad. ¿Cómo va a seguir la recorrida por la Sierra Chica o por la distinta zona de la provincia? Vamos a visitar a los amigos, al intendente Daniel en Mendiolaza. Uh-huh. Seguramente pasaremos por Río Ceballos al merendero Corazones Felices, que bueno, tenemos ahí una tarea de hace mucho tiempo con ellos, trabajando en conjunto, y de ahí seguramente pasaremos por el Camino al Cuadrado, paréntesis, si es que está abierto, porque como sabrás, es el camino más caro del mundo, primero. Creo que en Europa el valor del kilómetro de asfalto en alta montaña son entre 200 y 250 mil dólares. La provincia de Córdoba ha pagado 5,5 millones de dólares por kilómetro en el Camino al Cuadrado. La paradoja es que está cerrado más tiempo de lo que está abierto. Así que si está abierto, las condiciones lo permiten, los derrumbes lo permiten y el desastre ambiental que han hecho lo permiten, vamos a cruzar por el lado de Punilla y visitaremos la cumbre, la falda, Capilla del Monte, llegamos a Cruz del Eje y ya mañana vamos por el departamento Pocho, Minas, San Alberto y San Javier. Así que está divertido la jornada, el City Tour. Negri lleva, bueno, radicales, lleva gente del PRO, del riñón de Macri, también con gente del Frente Cívico, de Juez. Nicolás lleva toda la lista de la Unión Cívica Radical, según él, de raza. De raza. Ustedes, como una síntesis, digamos, una característica, ¿qué me podrías decir de esa lista de precandidatos a diputados nacionales? Nosotros, a diferencia de las otras dos listas, que creo que ha sido un condicionamiento importante, no preguntamos a ninguno de dónde vienen, sino si coincidimos hacia dónde vamos. Y todos coincidimos hacia el mismo lugar. Hay radicales, hay gente independiente, hay gente de distintos ámbitos que no ha militado nunca en política. Yo soy radical, por supuesto, soy afiliado toda la vida, pero no ha sido ese el condicionamiento, al contrario, ha sido, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Esa era la idea central. Las otras listas, yo la verdad que las respeto mucho, son dirigentes de mucha trayectoria, pero también coinciden en una característica, que es la repetición de los cargos. Nosotros, nuestra lista, creo que es la primera vez que nos postulamos a algo, que hemos decidido dedicar este tiempo a la política como única herramienta de transformación social factible en un estado de derecho, pero no venimos, no trabajamos la política, no vivimos de la política, no nos cambia la vida agarrar un sillón en Buenos Aires y estar peleando por los despachos. Ellos creo que han hecho más una profesión de la vocación que nosotros sentimos, ellos han hecho una profesión que está absolutamente respetable, pero nosotros creemos que es hora de la gente común, que es hora de que nosotros, que entre todos, por eso nos llamamos Somos, que tomemos el compromiso, nos comprometamos y empecemos a realizar acciones para el bien común, digamos. Javier, Paola, muchas gracias por acercarse a los estudios del Anexo. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, la verdad que un